todas las mañanas al abrir mis ojos y sentirme viva, doy gracias a Dios. También por las noches, después del cansancio, de la lucha diaria, doy gracias a Dios. Gracias por mis ojos, gracias por mi voz, gracias por mi vida y por mi familia. Gracias por mis hijos, gracias por mis padres, que siempre me dieron ejemplo de vida, siempre me enseñaron a nunca mentir, a nunca robar, siempre trabajar, pero ante todo, amar en la vida, amar en la vida como Dios amó. Oh María, madre mía, oh Jesús, mi Salvador, denme fuerzas en la vida para cumplir mi misión. Oh María, madre mía, oh Jesús, mi Salvador, denme fuerzas en la vida para cumplir mi misión. San Gabriel Radio estás capta, Kitina Kateji estás capta, Radio Toque, Humanacas Wale Hayal Tataptao, Comaraco Intesinib Caracta, Facebook, Tiapata Hachain Tataptawa, Tatito Cristo Hawit Istua, Aga Comunidad Ana, Tanta Chesit Niasataki. Humanacaja, Iglesia Nacanza, Hichuroja, Tanta Yacita y Jatasip Jaraquita. Ucampis, Collana Runacaja, Arjaira, Kistua, Kun, Jamasa, Catortan, Mazapa, Maini, Hiwasanacaja, Camunasir, Collana, Ukiro. Chartatito Cristo, Hiwasanaca, Taipincas, Caraquiwa, Collana Runacaptoque, Ucamaraca, que Eucaristía, Padre Justino Limache, Jupawa, Chicaste, Arequistani. Ucataquiste, Acancapjaractua, Hilanaka Kuyakanaka, Walhaniwa Aksana Nanakaja, Tanta Chasita y Katasipharakta, Putanipharakiwa, Hiwasanakampi, Chigaista Sinyataki Kuchunakampi, Parroquia San Francisco de Asís, Uxatapuni, Irptiripasti, Padre Gichi, Huparakiwa, Huparusa Arun Tanwa, Hayal Taraktanwa, Kamunasir Koyanaukeja, Huparohukampi, Yatin Kankansha, Wahtarakpan Ukamatukampi, Tamanaka, Saranta Eskenyapataki. Kamarakiwa, Aksankapharaki, Hilata Juan Aquino, Hupaja Aksankaski, Francisca Calisaya, Luisa Torres, Remedios Tapia, Felipa Ticona, Faustino Aquino, Juan Aquino, Juan Miguel Aquino, Orlando Aquino, Jupanacawa, Axaroja Porta Nuayapje, Pachap, Asisa, Camaraki, Iwasanacampi, Chica Estasinataki. Camaraki, Waxanja, Cámaras, Uxanja Irnachtapje, Hilanacasa, Ucatra Estudio, Uxan su Camaraki, Hilata Javier, Hilata Martín, Hilata Roger, Jupanacawa, Sarantayapjaraki, Hilata José. Upanakasa Aruntata, Kuyaka Salomé, Pastora Luxat Saksanki, Kamarakiwa, Kuyaka María, Jupajuasanakampi, Yanapta Sipuniraki. Komaste Kalyanta Nyatake, Kochupjaraginiwa, Hilanakasaja, Azul Pankitat, Azul Machak Pankatja, Pesja. Yeah. Culiacanaca, Aruntami, Cusmaua, Zapamainero, Cusicito y Mampi. Con el eco de Jesucristo, Tatitúa, Santa Misana, Tanta Chisto. Upawa Arunacapa, Loctistani. O camaraque, Anchipampi, Huilapampi, Chamanchistani. Julio, Paxintanua, Pachanacaste, Angaquiwa, Sarante. O camaraque, Tayasa, Sentipirinaque. Pero Coliana Jayúa y Guasanacaru Chamanchisto. Tatitón Setipana, Santa Misa, Caltañanita, Genepine. Aukina y Ocana, Coliana Jayuna, Sotipana, Ucamapa. Coliana Tatitosana, Monasiñapana. Ucamara Jesucristo, Tatituna, Cuyapte, Siñapana. Coliana Jayun Chamanchitata, Tac. Pacha, Humanacampipana. Humanisti, Humanarak. Kunga Sumasa. Has a yeti hitter in a car sanwa. He was an a car hitter like uha, hucharap tanwa. Pero kit in a casa, tatitun monasinya pana, sanakaptanja, tatitutua, huchanakasata, perdon maita septan. Aka domingo no takenipine tatituta, perdon maita sinya. He just did perdon maita sinya take kuchu sinya anywa. Tunca Mayane, Azul Naira Panquitata, número 11 del cancionero Azul. Sire suma Dios auquij, cuyap caya siñapan. Jesucristo, guauapan, huilapampi, jarecta pjespa. Uchanacasa pampachpan. Ucatste huineja canarirpa pjespana. Ucatama. Chichaste gloria pachupanianiwa. Naira azulpanquitat jatunca pacalcone, número 17. Gloria, gloria, Dios, Saúl, gloria, gloria. Y chaste, tatituta, maita, será que ñane, tapachia o sawimpi. Nanakanao queja. Humana chamama toquewa, wawanakama canana capta. Nanakaro, yanap capjetai. Amakata, hanwalirurayanakata, Erpsop haraket. Nanakasti, humana, akapjanjataki. Jesucristo, aoma toque, que te deja kaski, humampi, nanakampi, olanajayona, mayachata, o para que utatito, uñayano, uñayapkama, o kamaban. Echaste, date dar una capa y estañane, y la nácula que naca. Echaste, y fíjate de la palabra, bucarúa mantaracta. Poyan dar una cuyata y pachagua, nairil calcata, poyan dar una casti, y vas a nacar o janan chistúa. Telcatán ja un estayúa kun, jamás a catoque ma aprovetaro, quititeja tatito, diosan ar una capa a pidiro. Ucat guava almeja, catoque, tatito diosaro, ucat ja tatito diosaja, Puten jarakiwa kuya payawipa. Ukastik hatasiwa payir kalkatariz pankana. Hakupak musit akapastikim sakalkot hatunka mayan ukakama tunka posinit hatunka sohtan ukakama. Hilata juan akino hupawa ulyartan. Maurusti elisiyo sureb chakakamao saraskana. Ukansti mawa wali kamiri warmi wahakana. Ukatsti hupaha wali achikt asinsawa Austana, utapan mang el mantaña pataki, sapa kuti elixio ukanijama paskana, ukawa mang el mantana. Ukatsti aka warmeja, chachaparu sanwa, unjam, naya kayatua, sapa kutiwa paskasaja, aka chachaj, hiwasaru tumbisto, jupasti diosan santo profeta pao, sasa. Ukatsti azotea patjarusti ma uta lurarapiña, amtaparaki kunapacha tejo bajo tkane ukapacha ukarusti ucharapinua ucharapinua ma ikinya ma mesa ma silla ukamaraki ma lámpara ukatsti kunapacha teja hiwasar tumpir hutkane ukasti ukaja ukanua kamarasi waikani sasa ma kutinja uka utaro ikinyataki purisinja elixio sanua Kon sa hupa laikoh lors naha sasa. Ukarusti hiesi uywatapasti sanwa. Haniwa hakti, hupasti haniwa wawanikiti, chachapasti auki harakiwa sasa. Elisi oja hausanim sasin saraki. Uka uywatasti hausaninwa ukapisu kawarneha utapunkunkurikiwa sa esaitasina. Ukatka elisi oja Jutil maratakisti, akapaspa urinakatakisti, ma wawa ichata ichtata yatawa, amparamana, sasina. Uka warmisti sanwa, haniu, diosanwa apa, han naya sirvidimaro salkantistati sasina. Ukaja diosan arubawa. Diosanwa yusparanjana. Hichasti hila kuyakanaka, hivasanakaja salmo responsorial de esta siritanwa, ukampisa hichaja. Ochup harakiñaniwa, eterna primavera pancata, kimsakalptunka sohtani. Página 86, upak ochuñani, eterna primavera pancata. Thank you. Apóstol usted amta istua kunachin pusa bautismoja. Hiwañati hucharu hanuka hakañacha tatito Cristumpi. Apóstol Pablo hazuno marcan kirena karwa kelkana. Hakupa hasohta takapasti kimsata pusi ukakama. Kimsaka kothatunka mayan ukakama. Kunyaka Luisa Torres upawa ulyartan. Haniti atkta. Taki kitina katejo bautismo toki Cristumpi mayatastan. Ukasti hupampi chika bautismo toki uhtanja. Chekpachansa Cristumpi chika bautismo toki hiwasanakaj imanta tahtanja. Ukatsti hiwata haraktanwa. Ukat haktasina ma machak hakan haktaraktanja. Ukunjamatej Cristoj haktawaikana Dios aukin hachach amapampi laiku ukama. Hiwasanakatej Cristumpi hiwtanja iaustanwa. Hupampi hakañatakeja. Yatanwa Cristo hiwatat haktasinja haniu mayampisa hiwhaniti. Hiwanyatsti hanirakiu hupam jaroj chamani haniti. Cristo hiwkasinja huchatakij ma kutikwa han mayampitak hiwharaki. Hichasti diusatakiu haki. Ukamareki humanakaj amuyabham. Hucha takir hiwata ahtama. Ukampis tiusa takir hakas tua. Cristo tatitón mayach kip hata mata. Ukah tiusa narupawa. Dios sabe y Dios pagará. Hichaste evangelio aruna kuaist arakiñano katakiste saita sirakiñaniwa. Tatito Cristo hawint istua tisipuruna kaparo. Hawint arakiwa arkap hanya pataki. Ukatra upampi hanya pataki. Iwasanakaro hukamaraki uhawint aragisto krusap apanyasataki, ukatha arkanyasataki, taki yausawisampi. Evangelio San Mateo kupaktunka takapasti kimsatunka pakalkon ukatha pusitunka payani, ukwa ulyat arakinyani. Ukarusti hachancha arakinyani wakuchusina, naira asul pankitat wakuchupanyani patunka mayani. Manakasti walisuma agitaptawa Jesucristona suma sacerdotipana. Humanakaptawa masuma marca tatitun marcapa. Humanakarakiwa walisuma askinaka lurapta. Kunaraikuteja tatitua humanakaro kanaro hausapta. Cristo roya capinio, Cristo roya. Ya pudió saste y tacpacha humana campipa. Jesucristo na y atichawipa. Aruna capa. Está pañani. Tata San Mateona que el cata parejama. Gloria, como te tapan, apoyo. Jesús aste apóstol una caparo sanua. Que te teja a ukiparo, taikaparo. Naya tu camp mun que ukaste, a niwas que aquí quite. Que te teja a una caparo. Yo caparo, puchiparo, monki, nayatuk ampa, haniwa, askia kikite. Kitetejani, cruzapa, eparani, y nayaro arquitani ucasti. Hasta aquí va. Que te deja cahuipa, que espian monas ucasti. Ucaje chacaniwa. Y que te deja nayalaico, jacaña pachurki. Ucaste que espiataniwa. Que te deja nayan su tejaro. Catoquito, canacaste, nayarúa catoquito. Que te na casa, nayaro catoquito. Que te teja nayar quitanquito, ucarú catoque. Ucamaste, que te teja ma profetaro. Catoque, ucaste. Profet, un anchoa catocane. Que te teja catoque. Ma suma quiero, ucaste suma quiero. Y aunque haste, walja una anchanaca, suma que tapla y cuchurani. Humana caro sapos mao. Que tiene cater mao quiza, un huartane, ucanacaste. Ucamaraquis, canacaro, suma alquiri tu cuyapjani, ucanacaste. Wali sumas kinaka kapak marikana katokapkhani. Ukawa Jesucristun kolyan aruna kapakha. Gloria natapan apuy. Konta sinyani. Silat kuyaka. Arun tansmawa ka dominguna. Kamara kitirakas parokya San Francisco. De Asís uksat putanepta. Oxata tu caso mamá rica penica vanicha. ¿Eh? A ver, puente ver el cama por tan. ¿Eh? Y paso que amas un caso maraki. ¿Eh? Cosis cañao. Y humana cate sapo domingo. Santa misana costapta. Tatito nar una capa. Ullar tapta. Tatito palta apta con jasumas, hay alta posma. Y un camarada, caso bueno, yo naca, y tal abandonín, hoy asmus para que yo. Ucat narcistra, que tiene acá esta titular tanja, tatito alas que en gloria. Un camarada, cuya canacas, un caso muy contacto. ¡Cusisir! Ajá nomás, Walsum. Clip, clip, teja. Aneo manaca, moreno na camarta tanicha. Moreno tocorreja, tocoscarac, hachascarac, como así. No, tomanaca el cusi sinauti. Y cunatsu camaja. Tatito de lupanaca domingo, hanjas quisto. Es que umaja. Tatito lo tapacho y mamá pimontaja. No. A ver, ¿hay nanacas? ¿Eh? Ya que para acá, en casa. Pero qué buena, ¿un caso más te? Papito, mamita, tatito Dios pagara. ¿Uma tatito ya usta? ¿O van a cama ya usé? ¿Uma tatito monta? ¿O van a cama tatito moni? ¿Uma cochta? ¿O van a cama cochte? ¿Con caso más? Ocupía de chasquistog na irel que el catang. Ma armeja, ma profetaro catope, utjavi paro. Pero uca profetan casquempita titoja. Ma manquita guactay. Quitero lo tascanja, tatitoroya. Humana que es amtap jamabir camp, sap gerens, la calcha estila na casa, huicha na casa. Si acabo la gente ja, mauca uma, pobrero actataja, tatito rochuras taja. Acabo la gente mat anta, pobrero churtaja, alachtachan paika tocata, kunja su masa. Tatito arupaj pocas isquiwa. Y no hay que para que llegas, hanchito que yo acabé, hanchita que quiero estar con un municipio, Si ma otro ni chiza pay monjej. ¿Eh? Ma somo correr y sabía, ya cambal de repitisti. ¿No? Awis hanchi, hanchi, hanchi. Ma oro hanchi y ganeva, con zapani. No hay un chatur que manten, aman que espate. Pasirina ya, cuerpo presente está, ¿no? Comisas callado. Mis tu cuita. Manquito está pret, que venga a esquiar. Maica con esto la pre, o como más corila que ni tiene. Ma alicatem calpin absuega pre. O que nacistra, patita de la panicera no ve. Acá ahora quiero han con aneujutanja. Han con aneujut cañan. Y con jesumaste hasta San Pablo, para ir que el jatán, ¿cuál es eso, mi atichito? Y vas a Jesucristo, y la pampa la taptanua. Collán, y lampi. Tatitón, y la pampi. ¿Ve? ¿O qué te dicho, no, Jesucristo, si esto? ¿Humaja? Taque, anualinaca, apanucum. Anualilura, una cama. Anualilup, y una cama. Humaste, cruzam, que pjaram. Y no hay un pijo tanto, mis chicas y anichi. A ti te dios pagaré ñane. A casa pa' que están actuando. Humana que escribe un bandolín, justa, zapaquítate. Nay hasta te curjama, zapaquíte. Ajit misas que, aniva. Tatito misas que. Nay a zapinto, zapa mis en Jesucristo misas que. No hay más parlante y gris como aquí, ¿no? O que trae Jesús a ese chico, ampara maitita. No hay pobre nacaro lo que tenía hasta aquí. No hay rama la cama maitita. Haré una caja para la ñata aquí. O que pisa ñasa. A mí, guasán mona ñasa, que ahora gintante, ni sanctanza. Si no tatitón, una seña pan. ¿Qué te deja que espías en una nucaja? Chacaneo se o Jesús. ¿Y qué te deja naya laico? Pidaps locte. Uñeta que va, acá ni. Y la narculia que naca. Acá ahora que japa se de que va. Tal que unas tan de que va. Y vas a. ¡Au, kiptinta y captire quita, no! ¿Qué te dice, niñita, aquí, tatito? ¡Uc, amán, pisarantañán! ¡Uc, nagios pagará, pues, mao! ¡Chacas, humana, caber, pacha, pues, tapta! ¿Eh? ¡En este tanto, juy, pinche, gay! ¡Agua, no, gay! ¡Ani, vení, mis asas! ¡Acá, en casita, ve! ¿Eh? ¡Uc, capillo, señor! ¿Eh? No hay más una cosa que Tayan, sabes que quiero. Kunopat, sabes que quiero. Chisenta, con jasumasa. Dios está titio, está en el caro. Chamanchista. O camaraki, que tiene caso, canal toque, ¿no? Aruntay Muntua. Camisa, mis tascara, kiwa, canal 57. Virgen de Copacabana. ¿Qué vino? Allá le ha posmao. Humanaca. A ver, o que suma cámaras, o que toque. Y aquí para que esté casa, amigo. Mi César Añe puede quitar. O su tapreua. No ya, vale, ya que. Hospital Nacans, pasillo de Sajas, que es Hospital General, ¿no? ¡Pajarabaje, Juan Ike! ¡Colia sin laico! O que no lo pisca ya, tja. Anit amuit anyo upanaka yati pacha kamera ke tau ichema khu pech chai paro kutanem awi sawal lu pinyama hakika derecho netanwa qoli asire educación ukao paya suma amuit au pero no hipoktantech Tú estás titurmañán, que tiene que usar el ministro de las UTGI. A muy tapanay, ujete que ya hay ministro. Ni hay que hablarle al siguiente que quita no ve. Ucama está tan curas. Ni mi señorita que quita. Tatito, que empezaron dañado, tata cura de que no, que te quita tata cura. Uso tan a caro. Tum pañataki, pobrina cachama tañataki. Aunque na caro al sume tañataki. Ve. Entonces, tatito, taquinero chamanchispa. Se casa, taquichimampi. Tatito un cruzapa, Jesucristo un cruzapa que para ñame, y tatito un pinera que tal será de ñame. Jupampi te sarañane ja, tajikunasa, asquimiwa, porque tatito iba sampi. Y ya estás ahí, te señane, y ya estás señane, tapachima sampi, ¿no? Tacripine. Ya está, Saro, tajatipi o quiero. A la pacha capacha lo divino. Ya está, por el Cristo, sapa y aparo. La canta titusaro, panu mi reuno, la canta que en tu cuna, y de Marian por capilla, por el tomar pato en tu cuna. San Andrés que trataba a Juan, capa charu manutuna, sur jibatata, caipita jatana, capa charu manutuna, manu a Dios a quien copi japana junto, capa charu a Juan, car Juan en la caro taripiri jutani. Yo soy un ayuro, la católica iglesia, santo Nacán, maya que se paro, canacán, pampa se paro, canacán, caña paro, maya cañaro, o canapa, que en la culia canaca, maita sin asajo, aquí sin aquí, wa, ya que van a que sapa que hay los que están, sapo que ya que se están, tatito maiñanía. Tatito si esto maipjeta, chorani pjamama. Y sapa mayuero, sapa ñanea, Jesucristo laico, está pjeta ya. Jesucristo laico, está pjeta ya. Mañana, tatito marcapataki. Walich amampi, tatito en su mayateahuipa, canancha si pjeña sapakiki. Tatito en miyana papampi. Se casa con una can jalo alta y una can otje. Tatito, ya no te espan. O que me hipjañan y Dios tatito. Jesucristo laico está objetaya. Vaya hipjañan y jivasa la iglesia ataque. Amán pisarantas cañapataki na el cataro. Machaca esquinaca canancha sina. Ani walta unaca utipanza. O camsa esquina maiñani. Jesucristo laico está objetaya. Maiñane, Papa Francisco Gilir Awatirizaja, Ia Osawich Amanjis San Ataque, Iglesia Nakaro, Hiwasaja, Wakichasitan, Jupanakataki, Mayin Panas, Asino Mayep Hanyan. Jesucristo laico es Abjetaya. Hacha Marcanacane Irtapki, y Nakap Hanyapataki, Suma Kamawi Utanyapataki, Ukamsa Sin Maiñane. Jesucristo laico es Abjetaya. Mayi para quiñane, vocación misionera, catocabaitana, bautismo taipi, o camaraki Dios auqueja, chamanchisto, Santa Lazaria Ignacia, taquipa arcañataki, o camsa sin mayiñane. Jesucristo laico está objetaya. Mayi pañani, kitina casa, akasipje, kuneimani, chahawinakana, utia, ka urakena, jupanakaja, jecatapañapataki, munasiña Dios auquisan, hutki, Munasirauki, sumana tamasinyataki, ukamsasin maiñani. Jesucristo laico está abjetai. Maip harakiñani, akapajana, walha usutanakao, jekatasipri, hospitalanakana, hiwasanakasti haniwaski, tanti hupanakaro tumpañataki, mahiska, taumits apañataki, akakolian suma dios aukikia, kolian ampara pampi, lokatan pantakpache, usutanakasti, kumarapashanyataki, ukamsas maip hanyani. Tu Cristo laico está abjetaya. Mayipañani, tapacha, jiwasataki. Katoktastana, más sacramento, wasitat, arzipta, sinyataki. Kipkaraki, Eucaristía, taipi, jiltañasa, yaosawina. Ukamsa sin mayiñani. Jesucristo laico está abjetaya. Koyana tatito. Marcaman, mayipa, está mal. Y ya os hago un pío acá domingo en Maita Cenepos. Jesucristo o malaico, o camarana. y chaste liturgia de la Eucaristía, ucarúa mantaractan, loctawi pacharakiwa, cuchupañaniwa, castineira, niwa machapan quitat azul, machapan quitat 63, número 63. Apañani, collana suma diosauki, collana suma diosauki, Jesucristo omana, collana jayuna chamanstata, collana jayuna chamanstata, loctana caja catocta sikimaya, ya pudiosasti takpacha humana campipana, suma tatituru chimana casa, catuya apañani. Yakpacha wa kisiponi wa tatito. Humaru yus pagara pañaja. Aka domingon kanak sa presta kolyana tatito. Nairakatja. Humaru muna pañaja wa wakis. Kunao sa terna naka humaru muna pama. O kamaraki kolyana Jesucristo. Aukirusta y kirusta que chimamo na pjaj. O kamaraki, esposoros, esposoros, wawanakaros. Chakpacha muna uyutjani. O katpiko ya natatito. Alakpachanja, angela nakawa, arca angela nakawa, kochupaktam. Santo nakasa, santa nakasa, o kamaraki. Nanakasti human marca pjama y churma y esta septua. Yo camaraki humaro, takpachan que la nakamam pi santo nakampe mayesta sisa, kochitani pharaxmawa. Santo kochu pañaniwa, que jamachaja sulpanquitat jasoftatun kapusini, número 64. Santo Tawa Dios hay. Chakpacha santutawa kolena Jesucristo. Chakpacha santutawa kolena jayu. Ukatpi churuj. Loktanips maka kirit anta kispiawi bin. Ima yip haraksmawa. Kolena jayu mampi santucha nyamataki. Nanakatakisti. Jesucristo na hanchipa huilapa ñapataki. Collana jespiristi hanira jiwañaro mantkasina upaste apóstol na caparo tantapina. Mahacha mancabi wakera kina matanta irtana. Collana suma Dios auquiro y os pagará sinste. Pachanawa. Acamsa saraquiula kirana. Catupamaya. Mancapamaya taquini a que tantata. Con araicoteja nayana hanchihawa. Churataneja humanaclaico. Tatito hai. Dios sahai. ¡Tatito Jai! ¡O capaz para que o mancaña tu cosinste! ¡Ma vaso aptana! ¡Inumpi! ¡Ollana suma Dios au quiero y os pagará sinste! ¡Acam sasawa ta geniro la kirana! Katup hamaya. Kap hamaya takini puni. Akabasuta. Kunaray kutrik na yanu ilahawa. Warta tanek humanak laiku. Huchanakamat kispia sipkanya mataki. Akstis hapara tupina lurapham. Nayat amta sipkanya mataki. Inayan. Kutaniakama. Tatito hai, Dios hai. Tatito hai, Dios hai. Hilanaku la kanaka. Jesucristo tatitua akaltaranki. Akatantawa Jesucristo nanchipa. Uinyai akaprenesataki. Acá vino a Jesucristo no hilapa. Jesucristo no hagespía si prenes ataque. Acaba y a usirien acá en el chimpo paja. Cristo jiviva, Cristo jactiva, Cristo jodininiva. Ucamapi colena tatito. Acá mi san casi en ataque ni ponilo octanipus ma. Aquiritanta jespía vivino. Y os pagará para que se haga la ayuda que suma tanta ya presta. Humara que yo por llanta. Que si la nacaro, cuya que nacaro. O para que haga cada domingo en una cama. O a la suma canancha hoy a pre. O para que haga ocho toque. A una cama ya te hoy a pre. Bendice maita tito. Es que tiene acá mi sanca, pero para acá no su cámara aquí. Mais mawa chavatiri, Papa Francisco. O cámara obispo na kataki, Monseñor Giovanni. Y tapacha, cao cao anacamas pata pampanacana. Junto urakanacan, kaisa yungas macans. Acal tu patans hachamarkanacans. Acá mon pachanua aruna cama cananchapje. Y tajini sañani. Iglesia maro chamancha matatito. Iglesia maro chamancha matatito. Camarac maismao. Tacpacho wanakataki. Ocasuma wanakautis que tapacha. Vale suma cotapje. Papitumpi mamitampi. O camarag maismao takpach wainchu nakataki tawakta nakataki. O kasumwa misanakana. O camarag tanta chawinakana hakuchu nakatoke. O camarag bandolina, guitarra, bombo, platillo. Toke para una cámara en Yasipki. Ya no está más tatito. O cámara que me hizo, papito, taqui, mamita, taqui. Papito, no armasitati. Como una ira catia de chirita, mamita. Como una ira catia de chirita, joven, que te quiera. O cámara, como era que una ira catia de chirita. Porque papito, mamito, oración le iba a una ira, suma y oración lo le deja. Papito, mamito, suma aquí, guabona, que suma y exoja, y el soja. ¿Ve? Tatito, humana, que al bendispa. Taquene sañane, tatito, familia Nacajaro, bendicina. Tatito, familia Nacajaro, bendicina. Y Jesucristo, que espíritu asistó, y a Osama. Aruca Nacajaro, mahakama. Y al mamaste, uñe ataque, uhakame. Ukaisas, tanja. Alma bendita, tatito, mayinito. Anistante, jihuata, cementero, mayiná. Tatituta, cuerpo jueg, alma sangre y caspate. Tatito en quewa, tatito en acapre, ¿no? Y taquini sapjañane. Tatito, capac marcamana, acapjpana. Tatito, capac marcamana, acapjpana. Con la Virgen María, acabuima, huale suma. Humapi, tatito en la ropa, acabueta. Como pita tito naro pa kalanche prista, como asa sipkista, a que hay crispire y a osa pramsa si. Nana kata que maite yane. O camarak tata San José, tapa chantunak, santanak, nana kata que maite papreta. Jesucristo, laico. Y ya está que ni pini, y o paichañani tatituro. Jesucristo, toque, pampe, bana. Cubate con tu mano y con la uquilla, con la pana. Y que la pancañaza, de la arañosa, de la jayón bendita, una ya no me apataza, o camada. Y con caso más, Jesucristo que espíritu, sagiate, chavo, esto, siempre oración. Ha puesto una cara al gente, hasta pa' cara, como tatito que me llegue, ¿no ve? O camada que me llame. Cada minguna. Mañana, ¿cuál capen hecho lo otro? Anita te tuvieras capete, ¿no? Me voy a usar costa rey, ¿no? A mera que junto estás en ella picara, ah, ya pita mala y coja, ¿ves? O cómo te has hecho lo otro? Para que te aquí maitara aquí en ella, porque está tu tusiwa, a mí o si me cataki, maipam. Y también me pide chaja. Nanakana ukisa, alakpacharakitawa, sutiman patitapan. Bakan kanyama nanakaru hutpana, manayamasti loratapana. Viteja alakpachansa ukamaraki akapachana. Sapuro tanta hichuru chura de pjeta. Itanakaratsti pampachapjarakita. Kamisatar nanakar nanak huchachasiru pampachapta ukama. Añera que guatajar un pincuna es haita prestate, ñanjana katsa kispia pjarakita, ukamapan. Tak ñanjana katsa kispia pjeta, tatito. Ukamara kusunta ñana kasuta, kulta se pjeta. Ause chekas, alma sirpaktua, mas que lura ñana, ñana pta pjeta y tatito. Kunara kuta suita suktua, Jesucristo na payiri, juta ñapkama. Manquiwa, capacantañasa, capacayunisa, capacayunisa, miñera, miñera, chaste tajinipine, sumakawe, maitapjañane, tajinipine. Iwasana kasti hichaja kuchusip jarakiñaniwa, akaja machaka, azulpankitatja, pakartunka kimsani, número 73. Volvero pa' ya, capa, chango, chanaka. las pachatas a la canere a queritantaja. Jupaba que domingo no sabía esto. Ta que januale a muitawinaca, januale lorawinaca, aponocum. Cruzam que pjarum. Y nayam pijutam. Acaba capacho chanaca pa querer. Cusisian iptanoa, que tiene acá Jesucristo, que tocaptano canacaja. Tatito, ay, hermano, que aquí te. Cristo, un la pampa, que viene a Kichasti, tatito, un hanchipa, huilapa, que toca pañani. Santa comunión, cantanua, cochip pañaniwa, machaca su panquita, japacal tunca softani, número 76. Si señasta, no hay ataque domingo, jaguales que europe, tatito no lo pache, jaya, sapa domingo, amtanua, mi sanja, Jesucristo en taxi, huipa, jiwa huipa y jacta huipa, o canar sapint, no, misero sarantañez, huali suma, cuerpo y ajayo toque, suma y tapata, no ve, a ver, fiesta, no, que suma y sarstan. A ver, mamá, la machaca, pues le lo aceptarán. Ay, o cámara que piensa Antonio Santa Queja, ¿no? Especialmente a Jayotoque, ¿no? Y Churuca, son chamaitaoyista, tatito, garuna que pampi. Y Jesucristo en Hanchips, Willaps, que toca hoy era que tan. Tatitoro, y os pagar jañá. Coyana, tatito. Muna se llama Jacinti, chame piniwa. Lurawi na kamasti mus pari kayara kiwa. Humano wa chaka kanyak uti. Kunaw sa te humaro maestra tapta, suma achunak wa churapta. Yanap tapkita itatit, churus a kasemanans. Aski lurawi na kaja suma utkpan. Aja yutoke, yukamaraka kaurakinsa. Jesucristo wa umatoke, yukamaraka. Y chas, Olean Virgen María, Arun Tañanía, amtasi pachado que se me cochanicha, Dulce María. ¡Dulce María! Uka, achachile na casana, uicha na casan, papito y mamita en cochupawa. Naya un chile, naira, uko está se coloro más que tereta, maja. Ratu que trajo ser purja tereta, maja. ¿Eh? Costañade. Dulce María, cuya paita, cuya nacawa, señora y macata, cuya nacawa, señora y macata, cauqui collonza, cauqui pampanza. Usaste tapacha, jumana campipano. Mampiste, camarada. Coyana tatito. Mampi, coyana jayo, mampi, porta pre. Coyana Jesucristo. Ya no apta pretai. Cruzaje para prañajataki, humampi sarantañataki. Y coyana tatituste, sapamay no manacaro. Que tiene una casa camisana chamaita oyapta, costa oyapta, tatito naruna capsa nancha oyapta, humanacaros bendiciracta. Dios auquina, Dios yocana, con la najayuna sotipana, santa misa tucultanoa, y chaste, tatitum pisarjapjañani. Dios aro, haz que domingumpan, haz que semanapan, mayo domingo está capaz de poder hacer juntas y arequiñane. ¿Cómo estás haciendo aquí, no? Tu camaba Santa Misa, tu te huaitan, y os paga a huaitan o a cajila cuya que na casaro, que tiene que tejas estas radios en gavistas capta, como na casa wali y os paga a taptawa. Tu campisa, a cajila na casasa, cuya que na casasa, pach, a sipre o a quistapre, o como estaba que Santa Misa andra, chiga esta sipra aquí. A caro portano y a preo a parroquia San Francisco de Asís, Uxata padre Gichi, Juparusa y Uspagar Taractanua, Jupavacatam, Jasaranta y Caracu, Camaraki, Yacatamanacasa, Parroquia San Francisco de Asís, Uxanja, Jucampich, Amaista Taquispan, Jucampisa, Guainana, Caroa, Wale, Hachanchaski, Ucajawali, Cuchisinahuatake, Parroquia Nacanza, Ucamawa, Acadioses del Alto Uxana, Prelatura de Corocor Uxanza, Zona Norte Uxanza, Walipuniwa, Vocación Anaxa, Tacata, Caraki, Ucamaraku, Panagatakisa, Maita, Araquiñani. Guainana kahu kampi iya usawina tatituro hakaja si pohnya patangi. Aksaros te pult ano waya prewa ilaka Francisca Kalisaya, Luisa Torres Remedios Tapia, Felipe Ticona, Faustino Aquino, Juan Aquino, Juan Miguel Aquino, Orlando Aquino, Jupanakawa pult ano waya pre, Jupanakawa wali yuspagatata hakaja tataraki, akamunasir koyana ukisa, bendisyon na papayak pan familia na kapana. Campinairara catamajasarantañe pataki. Como tawa ya catamanacasa putani paraki, upanacasa arumtata hayan tatarakiwa. Como ataca Santa Misa tutewaitan, ucampisa, hichuruja misa jutiascaniwa, corojiwasanacasara paquiñane, ucampicha manchas iskequiñane. Hanta titumpeja haniwa, askikas patakawina casaja. Upampeja waliku chikiwa, kamasiptan, familia taipinsa. Haniwa kuna usunya na kasutikite, yakisinya na kasutikite, ukanak sa apaktara kisto, akamunasir koyan aukeh. Kwatawis wasanakan, hukampi, hukampi, hachanchinya sa taki ya usawisampi. Tuktay niya taki, kiwasanakasti kustasinya niwa, kahila nakawa kustawara kistani, akasti naira, asul pangkitatwa kutubharakini. Pusitungka peskani. Número 45. todas las mañanas al abrir mis ojos y sentirme viva, doy gracias a Dios. También por las noches, después del cansancio de la lucha diaria, doy gracias a Dios. Gracias por mis ojos, gracias por mi voz, gracias por mi vida y por mi familia. Gracias por mis hijos, gracias por mis padres que siempre me dieron ejemplo de vida, siempre me enseñaron. Margarita, chikutek ephart asniatakik masumaten nuchukt asinmunta. Ukahualipunispa o Mario, autoridad astanjaya, hanukah chamaran kachuchen ukamakit chikut epnakan muntaha. Hani walikas pat Margarita, hakek penkachtas paua, ternunni, sumirunni, punchunni, chikutek ephart atkosa puniyawa. Bartolomé Mollesaca, gerente propietario, Waljata Ternunaca, chalecos, sacones, abrigos, chucuña taquiwa, fraternidad, colegio Nacaro y Atiaski, utjaraquiwa, zapatos, corbatas, suma, istapta, siñamataki, corte telanacas utjaraquiwa, bellavista, oveja tome, italán, chilena, española, italiano, yacanacampi, sastrería Bartos, Chuquiago Marcana, zona Garita de Lima, Jacanquiwa, calle Nataniel Aguirre, número 780, Yajaja, Altupata, Plaza Libertad, número 2, 16 de julio, Ucaujan, Caraquiwa, teléfono 245-0070, celular 712-95-533, Uca número Nacaruja, Usata, Giscatañataki.